un día entré a mi pieza y de nuevo como hace tiempo hallé encontrarte. Contarte todas mis cosas, acariciarte y olvidarme que el futuro a vos te importa. Y viajar hacia el pasado y volver a vivir, recordar que yo a tu lado mil caminos recorrí. Pobre, y esperando que esta canción te recuerde a mí.